Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Pues muy buena, Rafa. Hola, Santi, ¿qué tal? No, no era a ti. ¿A quién? ¿A quién? Muy buena, Rafa. Ahora sí. Sí, a ti. Ah, bueno, puedes llamarme Caligari. Y así distinguimos con los invitados. Sí, porque hoy tenemos un problema. Un problema si no nos dirigimos al nombre. ¿De acuerdo? Ah, espérate, porque tenemos aquí el técnico de sonido que está volviendo loco, me está haciendo señales. ¿Hay más Rafas en la sala? Sí, hay más invitados, ¿vale? Pero a ese me lo vas a tener que presentar tú. Porque el que no habla nunca hoy lo vamos a colar también un gol. Bueno, estamos con Rafa Galloso, que nos acompaña hoy, junto con más invitados. Muy buena, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, son el grupo que ha quedado de los que no han huido del final del taller que Rafa Galloso impartía hoy de Bash, aquí en la Domus, dentro de las actividades que los talleres que tiene la OSDEN, la feria de la Bricolabs, a lo largo de, como ya hemos visto, a diferencia del año pasado, no solamente las semanas previas o posteriores al evento, sino durante meses, antes y después. Bueno, después no sé, sino antes de la OSDEM. Un taller del que ya hablábamos en algún episodio anterior, nos explicaba tu tocayo Rafa, ahora sí. Caligari, que un poquito que era eso del Bash y bueno, nos quedó bastante claro. Bueno, ¿qué tal el taller hoy? ¿Cómo has visto al grupo participativo? Sí, bueno, mejor que la última vez que fijemos este taller en Flisol, con más tiempo, porque son talleres, bueno, hay que ejecutar muchos comandos, hay que hacer muchas tarefas, y hoy sí tuvimos bastante más tiempo, entonces debo tiempo es a hacer un poco más de fincapé, y partiendo de cero, o sea, hoy partimos de cero, viendo cómo iniciar a Shell, cómo entrar en ella, cómo ejecutar los primeros comandos, y siempre nos queda contigo para la siguiente, claro, siempre queda algo. No cabe duda, aprender es constante, y este tipo de herramientas, que además que tienen una evolución permanente, pues siempre hay formas más de desarrollarlas, y aparte que son muy potentes, por lo que hemos visto. Bueno, Rafa Galloso es presidente de Melisa, una asociación de usuarios de software libre que tenéis vuestra sede en Terras de Melide, y stalkeando un poquito y revisando un poquito qué es eso de Melisa, vemos que no sois, mira, exactamente, tenemos aquí la tarjetita, muy, muy mona, que tenéis otra tarjeta, ya no es usual encontrar tarjetas. Recién salida de imprenta. Sí, esa que la ubica geográficamente, que nos, a ver, los que somos de tierra adentro, aunque estemos enamorados del mar, pues sí, nos vemos muy reflejados en la iconografía y el logotipo que habéis escogido, y que habla mucho de vuestro proyecto, Melisa. No solamente es un proyecto en el que los usuarios de software libre trasteáis, sino que tenéis la osadía de proponerle soluciones interesantes a la administración, porque hemos estado viendo que tenéis algunos proyectos de sistemas operativos orientados a la sanidad. O sea, que sois muy, muy proactivos en ese sentido. Temos muy buenos colaboradores. Es decir, esas ferramentas das que falas son gestionadas por un membro de Melisa y con nuestro apoyo pues se alcanzan un poco más do ámbito que tiñan previsto. Vamos, que sí. Nos apoyamos as iniciativas que encaixen con nuestra filosofía. O sea, sea o ámbito que sea. Van apareciendo ya pinceladas un poquito del centro del debate que queremos llevar hoy, ¿verdad, Rafa? Software libre, administración, Valdemar por ahí. Cuéntanos la noticia de la que me estabas hablando antes de entrar a grabar. Pues sí, xa pensáramos a semana pasada no podcast anterior que debíamos facer pílulas de software libre de reclamar polo noso, que o noso interese o software libre e o software aberto, ¿no? Entón está coincidente nesta semana, o lunes, aí o Anova, de que Antega e Microsoft chegaron a un convenio onde, no seguinte ano escolar, os centros de Galicia van dispoñer de Office 365, que é unha solución na nube privativa de Microsoft, para usar en todos os centros. E aquí xurde o problema dos que defendemos o software libre. Primeiro, por qué? Porque a máis din que é gratis, ¿no? Non creemos que sea así. Por que Microsoft iba a dar algo gratis cando hai que manter servidores, hai que ese software custa carto, se tío queres ter na casa? Por que o dá? Entón, non debe ser tan gratis. Primeiro porque custa cartos e logo porque hai outros acordos que non nos din como se traballan de outras licencias para administración con Microsoft. Bueno, evidentemente, non sei si has, Rafa, si Galloso, si tienes, has leído la noticia e tienes conocimiento deste acuerdo entre Antega e la Xunta de Galicia. Sí, bueno, teño constancia dela porque fixo bastante revuelo na comunidade de software libre a nivel galego. Fixo bastante revuelo porque, bueno, podemos entrar con algún detalle, pero sí que nos impactou. impactou negativamente. Negativamente en que a estrategia, bueno, da parte da educación, entendo que isto é orixe a Consellería de Educación. A Antega, non sei se está aí como, bueno, como entidade que é referente na tecnoloxía a nivel autonómico, pero realmente a Consellería de Educación é a que supoño que promove ou decide o uso desa ferramenta a partir do curso escolar que ven. Entón, impactou-nos bastante, porque é verdad que, además, é un uso masivo por parte de decenas de miles de estudantes, ¿no? Sí, el ámbito creo que era desde la ESO en adelante, centros de FP y centros de instituto. Bueno, bien, que son entornos en donde los chavales ya tienen una edad en la que sí pueden disponer de perfiles de redes sociales o perfiles o tener un correo electrónico a nivel legal a partir de los 14 años, y yo creo que un poquito a lo mejor el filtro va por ahí. Sí, supongo que ese ámbito que educa que es muy amplio. Pero es muy amplio, sin duda alguna. Sí. Vamos, que tengo una importancia relevante para que consideremos abrir un debate. Que evidentemente no debería quedar solo aquí, sino que el resto de la sociedad implicada en un tema tan importante para nosotros como es educación, pues también participante. O sea, participación en ese debate. O se sientes implicado, más allá de los propios estudiantes o alumnos que reciben uso de la herramienta, sino las AMPAs, los consejos directivos, etcétera, que vean qué implicaciones puede tener esto, que van a ser muchas. Entiendo entonces que estás pidiendo que se inicie un debate ahora. Y estás demandando un debate previo que a lo mejor no se hizo para llegar a esta... O sea, ¿de dónde ha partido la iniciativa, la idea? No lo sabemos, claro, estamos especulando, ¿no? Pero a lo mejor sí tenía que haber habido un poquito más de run antes de tomar esta decisión y de implicar a todo el colectivo de la educación, que no son solamente los profesores, sino son los padres y a ciertos niveles incluso ya los propios alumnos. Que también, yo no digo nada en la ESO, pero a lo mejor en bachiller tiene mucho ya que decir, ¿no?, en todo esto. Hombre, entiendo que ese debate previo no existe porque pueden suponer resultados. Es decir, yo entiendo que a lo mejor esta decisión a tomas, digamos, as agochadas hasta que non podes aguantar máis. Es decir, como institución pública, que eso é unha das cosas que se reclamou, coñecer o detalle concreto dese convenio. A obriga que ten a administración pública é publicar eses convenios. Entón, gostaríanos ver o que diste. Es decir, si se coñeceran anteriormente o detalle dese convenio, chegaría a firmarse? Porque a mí levantabas un revuelo que impedía, pues, desde un punto de vista político, ¿no? Evidentemente, legalmente podrías firmar igual y vamos. Pero políticamente a mí me hacía más daño do que se fai ahora, porque ahora ya está firmado y ya está en marcha. Y bueno, yo, pues, las reclamaciones, protestas que se fagan, pues ya van, bueno, van a menos, o no caen con menos efecto do que podría tener antes. Es interesante también que en este tipo de iniciativas tenga en cuenta colectivos como puede ser Melissa o como hay otros, que trabajáis con entornos y plataformas que dan las mismas prestaciones y las mismas soluciones, o tenéis conocimiento de que existen y las manejáis, para de una manera, aunque aquí hablemos de que este proyecto de Office en la nube para los estudiantes a la Xunta de Galicia se le presenta como gratis. Rafa nos hablaba antes de cuidado, que gratis, pero no sabemos lo que puede estar firmado por otro lado, pero yo te voy a añadir algo más. O sea, ningún proyecto en la nube es gratuito. ¿Podemos decir que también Facebook es gratis? ¿Es una herramienta gratuita y se usa para muchas cosas? No, o sea, lo que no sabemos es lo que hace Microsoft con todo el uso y todos los datos que generamos navegando y usando a través de cualquier herramienta en la nube, ¿no? Que eso es una forma de cobrárselo paralela que también va en todo esto. Bueno, en realidad es un doble gol metido por Microsoft a nos, al final, os usuarios, os que pagamos os impostos, porque sí, quero confirmar que o convenio é co Antega e foi Mar Pereira, directora de Antega, quen asinou ese convenio, ¿no? Entón, Antega é como, por decir de alguna maneira, o brazo tecnológico da Xunta. O doble gol consiste en que, primeiro, hai que preguntarse por que Microsoft ofrece esta solución na nube cando ten unha solución de escritorio. Porque eu penso, isto é unha opinión miña, de que o estar LibreOffice xa implantado e moi usable nos centros escolares non ten como competir para vender licencias Microsoft contra eso. E logo, que crea unha dependencia tecnolóxica. Se ti dis aos alumnos que teñen que usar esa solución na nube e ao final se implanta que para ver os profesores os traballos tamén teñen que entrar na nube, etc., pois estás creando unha dependencia tecnolóxica para que se siga usando eso e non se usen as ferramentas realmente libres como LibreOffice. E ademais, o outro gol é que, ou como digo, eso non é gratis. A Xunta chega a acordos escuros porque non están publicados e hai outras licencias que vende Microsoft a Xunta. Entón, quero tamén recalcar que foi Xeopesca que reclamou ese convenio e que se faga público para ver o detalle, que xa debería ser antes, ¿no? Porque pasa que os políticos nos venden que a transparencia é xusto antes das eleccións, non despois. E reclamou tamén se fixeron estudios de impacto por usar ese software privativo e tamén, ademais, pediu o código fonte de Office 365. Bien, bien, bien, bien, bien. Maravilloso si lo hacen público, será genial. Será todo un éxito. Bueno, estamos viendo que sí hay un intento de fiscalización de ese proyecto y decías que lo ha pedido... Xeopesca, Asociación Xeopesca, que é outra asociación de software libre que ten base na Estrada e así o fixo en instancia a Xunta de Galicia para pedir esa información. Vale, pues creo que toca seguir pendientes y desde Bricolabs, que a veces hablamos de nuestros proyectos, pues también nos toca hablar, hacer estas pequeñas píldoras, como decías, hablando de lo que pasa, de lo que vemos y del ruido que hay a nuestro alrededor en cuanto al uso de la cultura libre, que es un poquito el eje central de entre otras cosas, proyectos interesantes como Melissa, que hoy tenemos aquí a Galloso con nosotros, y que la cultura libre no es la cultura gratuita, ¿de acuerdo? La cultura libre es una cultura compartida, distinta, que vemos que se pueden hacer cosas muy interesantes sin tirar siempre de lo privativo, pero bueno. ¿Qué más nos quieres contar, Rafa, de todo esto? Pues estaba acordándome ahora que tenemos que reclamar a axuda de Stallman, porque además es una de las facetas que soy facer moito fincapé en la educación. O sector de educación, claro, daría para otro programa muy extenso. Es un sector crítico en temas de software libre, porque va incluido moito máis alá do que o software. Vai incluído compartir o coñecemento, o uso de estándares e formatos abertos. É dicir, o feito de que uses Office 365 non é tanto a ferramenta en sí, sino que o teu traballo vai quedar guardado nun formato que non ten futuro. É dicir, non ten futuro no sentido de que non está aberto. É dicir, non é perdurable. A parte da dependencia tecnolóxica, que dicía o meu colega Rafa, estás usando un formato que non é aberto. Es decir, eso desde edades tempranas. Co cal iso vai a seguir sendo así para esa persoa que acabará pues, nun sector, bueno, mundo laboral usando ferramentas privativas, pechadas en formatos, pechados. O sector é crítico, a decisión, bueno, vemos que vai tamén a contracorrente do que aparentemente tiñamos entendido que a Xunta iba por un camiño máis de usar ferramentas libres. A verdad que o impacto foi mayúsculo e... Teremos que buscar axuda en axentes tamén para que, non tanto para enmendar o camiño, porque vai ser casi imposible, pero polo menos para que, como dixía antes, os axentes implicados coñezan as consecuencias. As posibles consecuencias, que depois non diga, que no ano 2019 fixos isto e ninguén dixo nada. Cando cheguemos ao ano 2030 e vexamos as consecuencias, diga, pois mira, xa había sectores, cidadáns, con maior ou menor importancia, que ao final non nos farán caso, seguro, porque non temos o peso desa multinacional, pero, bueno, polo menos queda aí. Queda aí archivado que alguén reclamou que o camiño non era o correcto. E a ver se se pode conseguir algo. Creo que es fundamental, imprescindible, hacer un esfuerzo de pedagogía en esa línea de lo que tú comentabas ahora, ¿vale? Porque leyendo titulares, los titulares están diseñados para que los lean los padres de los alumnos. Y a los padres de los alumnos les están diciendo algo que en casa tienen que pagar para tenerlo, como es una licencia de Office, o la tienen craqueada, pirateada, se la están dando gratis y van a poder usarla. Vale, ese es el mensaje. La palabra gratis aparece en todos los titulares. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo de pedagogía sobre cómo llevar a esos padres al pensamiento de, mira, sí, está bien que eso sea gratis, pero es que la parte colaborativa y abierta tiene un montón de ventajas. Esa es la parte que va a ser más complicada, ¿de acuerdo? Lo que no sé es cómo podríamos llegar a hacer eso. Eso sería un camino. Nosotros aquí estamos levantando la postilla sobre esta herida, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero vale, y el siguiente paso. ¿Y dónde podemos encontrar herramientas para poder convencer a los padres que son los que deciden, al fin y al cabo, en esas AMPAs o en ese voto en el futuro, dentro de, ¿qué quedan? ¿Dos años o un año y medio? A la Xunta de Galicia. Un año, exactamente. ¿Qué argumentos podemos encontrar? ¿Qué beneficios tiene para los chavales que están estudiando ahora esas herramientas abiertas? Sí, pues ese é o camiño, é dicir, buscar eses apoios. E, non sei, a loita é complexa, pero hai que facelo, hai que loitar por conseguir eso. Ahí está Melissa trabajando constantemente. ¿De acuerdo? Otro de los proyectos que me encantaba, que descubrí mirando la página web, que es donde hay que mirar las cosas, melissa.gal, es el que tiene que ver con la catalogización del patrimonio cultural. El proyecto lo presentabais lo estáis moviendo, ya tiene un tiempo, ¿no? Estoy hablando de aveancos.gal y es otra opción de para que la gente entienda de las ventajas de cualquier herramienta de distribución abierta o colaborativo, el adjetivo que le pongáis o que le queramos poner, ¿no? O sea, ¿en qué consiste exactamente el aveancos.gal? Bueno, Aveancos es un proyecto, como decías, que se puso en marcha en 2016. Sin parar de trabajar en él, estánse catalogando elementos patrimoniais da comarca da Terra de Melide coa filosofía completa, de principio a fin, de que todo o traballo, o coñecemento, as ferramentas, todo está, faise en aberto. En aberto, de forma colaborativa, vamos, é un exemplo máis que claro do que se consegue co traballo colaborativo dun grupo de persoas. Como di o lema que aparece no rodapé da página, con paixón. Entonces, si yo tengo o estoy trabajando o soy vecino de una comarca X de Galicia o de cualquier parte del mundo, porque esto de los podcasts es lo que tiene, que nos pueden escuchar en cualquier sitio, y vivo en un entorno en el que hay un montón de cosas que me gustaría catalogar, porque tengo un patrimonio cultural alrededor interesante, ¿me quieres decir que vuestro proyecto pone a mi disposición todo el material para hacer simular, clonar un proyecto en mi entorno igual que el vuestro? Sí, esa idea. De feito, hay un ejemplo claro de que a Palleira es un proyecto que se clonó. Y de feito, nosotros porque original, porque o nuestro proyecto a Beancos ven clonado de otro anterior, que a Cultura da Auga, que catalogó fontes e lavadoiros no Concello de Mugardos. Por eso insisto que es un ejemplo clarísimo de cómo no hay que reinventar la roda continuamente, y que nuestro trabajo está a disposición de que otra zona, que haya más una en preparación, que a xente do Baixo Ulla, también están preparando algo parecido, pero sempre reutilizando que alguén xa fixo antes. Que é do que se trata. É dicir, que efectivamente é mellorando e adaptando as súas necesidades. Insisto, é un exemplo clarísimo do que é a cultura libre, o coñecemento libre, como se comparten os traballos entre persoas que queren, bueno, aparte que do amor que tes pola túa terra e polo patrimonio, pois do tipo que sexa, non ten por que ser un patrimonio arqueolóxico, senón pois, como fixeron en Mugardos, fontes e lavadoiros, simplemente para que eses usos, esas costumes queden aí tamén para o futuro. Había un proyecto, ostras, pasa que no sé que estaba en las tierras de en torno a Ferrol, no sé cuál era, es de recordar, que hablaba sobre grabar era un archivo sonoro de grabar a los más viejos del lugar contando historias, o sea, yo de tal manera que ya no mis hijos, sino los hijos de mis hijos puedan escuchar a los que ya no pueden biológicamente, como pueden ser sus tatarabuelos o los tatarabuelos de sus vecinos, y los tengan ahí grabados y les cuenten qué mejor forma de saber cómo era la vida en las generaciones anteriores que contada por las propias generaciones anteriores, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Viste como ya tenemos un buen argumento para ir a convencer a los padres de me parece muy bien, eso es gratis, pero eso no es solamente en lo que se tiene que quedar. Creo que temos que facer un programa dedicado, como decía Rafa, de falar destes temas de como a administración xestiona o a nosa patrimonio tecnolóxico que é o software libre. Dá para moito como están actuando e como están os intereses na contra das empresas privadas que queren licenciar esos softwares e que nos aportaría todo un software libre creado pola administración para que non se teñan que duplicar os esforzos en cada concello, en cada administración, e como revertiría todo ese beneficio, como decía Rafa agora, dun proxecto que se publica que o pode aproveitar calquera outro. Temos que facer un programa ad hoc. O unha serie de programas, sí, porque efectivamente dá para mucho. Si yo puedo coger un sistema operativo y adaptarlo, como el proyecto que hizo Melissa, a sanidad, a un ámbito muy concreto, como es el del diagnóstico, y ese mismo después lo puedo adaptar a educación, pero puedo adaptar a educación a la educación primaria. Puedo tener un sistema operativo que nazca de ahí, que después se adapte a secundaria o que se adapte a una rama en concreto del bachiller. O sea, puedo tener sistemas operativos gratuitos y adaptados y mejorados y cuidados por la comunidad. No necesariamente tienen que estar cuidados por la comunidad. Puede estar soportados y pagados, porque el software libre no es gratis. Puede estar pagado por la administración. Pero imagínate un programa de contabilidad en un concello canto custa. Hay 300 y pico concellos en Galicia. Todos, cada un deles está pagando una licencia de programa de contabilidad. ¿Por qué no se encarga una administración más arriba, por ejemplo, la Xunta o mismo Estado español? Porque o tema legislativo fiscal es español, ¿no? Pues de hacer un programa para los concellos, software libre, que después sí pueden mejorar los usuarios, pueden estudiarlo, pueden mejorarlo, sería un coste mucho menor. Sí, estoy de acuerdo completamente. Las asociaciones de culturales y deportivas, por lo menos en la Diputación de A Coruña, tienen a su disposición una nube en la que, bueno, gestionan muy básicamente, pero pueden gestionar su contabilidad. Sí, claro, si intención, solo falta intención, si herramientas las hay. Bueno, vale, hoy nos hemos puesto en este episodio y nos ha quedado muy político, ¿eh? Pero bueno, es lo que toca y era lo que nos pedía el cuerpo un poquito más. Carlos, todos los que pasan por este podcast y son miembros de Bricolabs tienen que enfrentarse a la misma pregunta, seña de identidad del programa. ¿Cómo llegaste a Bricolabs? Bueno, pues yo llegué a Pricolabs de la mano de un minigrupo. Pricolabs realmente se inició en un espacio compartido, privado, como pequeña asociación, que éramos muy pocos integrantes. Y a raíz de no poder hacer frente a esos pagos, pues se buscó un espacio apropiado para desenvolverse. Y afortunadamente, pues en busca de varios sitios a través de La Coruña, el Museo Domus nos ofreció la posibilidad de estar aquí y la verdad que yo creo que es el lugar ideal para Bricolabs. O sea, que tú estás también en el acta fundacional de Bricolabs. Pues la verdad que soy de los primeros socios. No sé cuándo se formalizó el acta, pero sí debo de ser de los primeros socios. Vale. ¿Y qué venías buscando? ¿O qué fue lo que te llevó a formar parte de aquel primer colectivo? Había también varias propuestas. No era solo hardware libre. También había software, diseño web. Y bueno, en aquel momento a mí el diseño web me gustaba bastante. Vino muy precedido de lo que es el hoy conocemos como Arduino, aquella primera placa que era muy básica y que casi nadie sabía utilizar. Y fue un gran descubrimiento que yo creo que nos llevó a continuar hasta lo que hoy es Bricolabs, ¿no? ¿Reportajes en la OSDEN? Bueno, yo me encargué así varios años de hacer el vídeo de lo que era la OSDEN. Y bueno, y los he subido a la web. Ahí se pueden ver. Realmente son vídeos de las primeras ediciones. También hay de las últimas. Y bueno, simplemente es una constatación de cómo ha ido evolucionando, ¿no? La OSDEN y Bricolabs también. ¿Y cómo la has visto evolucionar la OSDEN? Bien, ¿no? Progresivamente, sin grandes saltos, ¿no? Y además a mí, personalmente, también me gusta el pequeño formato, ¿no? Donde puedes interactuar más con compañeros o colectivos muy próximos. Y ese ambiente se da aquí en el Domus, ¿no? Es una de las cosas principales, porque igual vas a una feria así muy, muy grande o muy, con mucho marketing, y igual se pierde un poco la esencia del contacto, ¿no?, con las personas. Te iba a hacer otra pregunta, pero casi me has contestado. Hace 2 años le preguntaba a José, terminando la OSDEN, le dice, esto todo lleno, aquí no se cogía. La siguiente, ¿dónde? En Riazor. Claro, ya me acabas de contestar. Si te hago la misma pregunta a ti sobre un espacio más grande. Bueno, el debate existe dentro de Bricolabs de continuar aquí o buscar un espacio pues más ferial, ¿no? Yo creo que cualquier solución siempre va a ser buena, ¿no? Porque lo importante no es el espacio, que puede ser más bonito o más acogedor, pero lo importante al final son los proyectos y las personas, ¿no? Y eso que no querías hablar, Carlos. Pues sí que me he liado, sí. No, perfecto, perfecto. Muy coherente. Sí, Rafa, que nos toca, señor Galloso, señor Calgari, nos toca cerrar el programa. Don Carlos, ha sido un placer. Hemos tocado palitos muy interesantes y hemos abierto puertas, abierto melones a futuros programas. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias, Galloso, por darnos un poquito de tu tiempo. Nada, gracias a vos, sin haber más. Agradecemos también os comentarios sobre o programa, sus gestións e todo eso que o poñades na páxina do podcast, que está, onde estás descargando o podcast, e aí podes comentar, sugerirnos novas cousas, botarnos tomates, o que sexa, vale? Gracias. Sí, por favor, que nos digan de qué queréis que hablemos, que habéis visto que nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. Bueno, más o menos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Oxe voto fojo, coa nova de Antega. Y tranquilo que te vou falar xusto na orella, vou xa comer. Rafa, ¿eres consciente de los finales de episodio que haces este sinvergüenza, ¿no? Ay, ay, ay, retiro dito. On air, on air, on air.